¿Qué esperaban? Una vez más. La última. Borracho parado en la esquina, una luz de colores se pinta. Uno palo y arriba el furgón, uno palo y arriba el furgón. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Muy borracho parado en la esquina y despierto en la comisaría. No puede ser, otra vez aquí mismo. No puede ser, no alcancé a correr. No entiendo qué pasa, el efecto del copete se me pasa y no tengo ni una moneda pa' salir pa' afuera. No entiendo qué pasa, el efecto del copete se me pasa y no tengo una moneda pa' salir pa' afuera. Retumba esa tumba, chinito. ¡Ja! Estos son mis amigos, ¿no? La última. Estoy parado en la esquina, una luz de colores se pintan. Uno palo y arriba el furgón, uno palo y arriba el furgón. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Muy borracho parado en la esquina y despierto en la comisaría. No puede ser, otra vez aquí mismo. No puede ser, no alcancé a correr. No entiendo qué pasa, el efecto del copete se me pasa y no tengo ni una moneda pa' salir pa' afuera. No entiendo qué pasa, el efecto del copete se me pasa y no tengo una moneda pa' salir pa' afuera.